Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca, Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín, Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga, Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos para disfrutar esta hora de tango. Y hemos, en compañía de Libardo, elegido a Roberto Goyeneche, apodado el Polaco por su cabellera clara, que no tiene nada que ver con Polonia, pero le pusieron así, el Polaco Goyeneche, uno de los intérpretes más destacados en la historia del tango, Roberto Goyeneche. Creo que es buena la elección, ¿no, Libardo? Tiene razón en haber elegido al Polaco, porque no es mucha la difusión que se le da aquí en Colombia a la música de él. No sé si por el tipo de orquestas que fueron muy selectas para acompañarlo, o porque, no sé, no les gusta el tono de voz o algo, pero algo pasa. Pero nosotros lo vamos a hacer hoy acá, porque es importante dar a conocer la gran mayoría de los cantores que fueron muy buenos argentinos. Esa realmente es la intención del programa, revivir, recordar, traer al presente. Y en el caso concreto de Roberto Goyeneche, van ustedes a apreciar cómo varió en su momento el estilo, con unas orquestas y yo diría que un poco al final de su carrera. Pero para iniciar este recorrido traemos un tango clásico, Barrio de Tango. ¿Autores son? El maestro Aníbal Troilo es el responsable de la música. La letra es de Homero Manzi. Y esta grabación que la vamos a oír es del 11 de agosto del año 1969. Luego lo graba con Troilo en el año 71. Esta es la primera grabación que hace el Polaco del tema. Así es. En 1969 la orquesta de Armando Pontier acompaña a Roberto Goyeneche en el tango Barrio de Tango. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del tren. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos doblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, y viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho de dónde andarán. Barrio de tango que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. El barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. La luna bailando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, noches tango. Anotaba Libardo que la orquesta que lo acompañaba acá era la de Armando Pontier, pero y también mencionó que Troilo lo grabó con él en el año 71. Curiosamente, Libardo fue Aníbal Troilo, con la voz de Francisco Fiorentino, el primero que grabó este barrio de tango. Eso ocurrió en el año 1942, cuando fue creado, digamos así, barrio de tango, Roberto Goyeneche. Libardo, usted tenía razón, él trabajó con orquestas de pronto no muy populares en Colombia, como la de Caplún, como la de Pontier, como la Porteña, ¿no es cierto? Sí, así es, y una orquesta supremamente elegante, muy fina, es la de Aníbal Pichuco Troilo. Y usted hacía referencia de Francisco Fiorentino, que sí, es quien primero graba en el año que usted dijo, creo que en el 42, graba con Troilo este tango que hemos escuchado, muy bien interpretado hoy. Pero Fiorentino pues fue el máximo en la interpretación de barrio de tango, doctor. Y siguiendo con el tango, traemos uno que se llama Cafetín de Buenos Aires. Autores: Mariano Mores, el maestro Mariano Mores hizo la música. La letra es de Enrique Santos Discépolo. Y aquí está en una grabación del 14 de marzo del año 1968. Mucho más en el presente. En el año 68, Roberto Goyeneche con la orquesta típica porteña. Ah, el director de esta orquesta era Raúl Garello. Esa orquesta va a acompañar a Goyeneche en el tango Cafetín de Buenos Aires. Como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas, esa de muchacho me dice entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla vinagrosa de sabiondo y suicida, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, que lloré una tarde el primer desengaño, nacían las penas, bebí mis años y me entregué sin llorar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Dice la historia, Libardo, que este fue el último tango que compuso Discépolo. Es más, en el año 48, 1948, fue estrenado con la voz de Tania, cuyo nombre era Anita Luciano Divis. Pero la orquesta de Troilo lo grabó con la voz de Edmundo Rivero. Bueno, Tania lo grabó con la orquesta de Stamponi, pero fue Troilo el que lo grabó con la voz de Edmundo Rivero. Y en la letra del tango, Libardo, se aprecia, diría yo, que un cierto dramatismo con Goyeneche, y es realmente lo que vivió Discépolo haciendo referencia a sus años jóvenes, ¿no? La visita y lo que aprendió en un cafetín, ¿no? Sí, señor, y vale la pena también recordarle a nuestros oyentes que Tania fue la esposa de Enrique Santos Discépolo, por eso seguramente lo estrenó ella. Exacto. Pero esta versión que hizo Goyeneche y que hicieron otros como Edmundo Rivero, pues son excelentes. Y mire usted la forma como fraseaba, que usted lo comentó, fraseaba, sí, susurraba el tango. Por eso se distinguió Goyeneche. Bueno, y vamos a traer un tango muy popular. Su nombre, Naranjo en Flor. Autores son... Sí, señor, que también tiene muchas versiones, pero esta es magnífica. Virgilio Espósito, música. Homero Espósito, su hermano, la letra. Grabación 7 de noviembre, año 1973. Y aquí está la orquesta de Stamponi. Claro, lo grabaron mucho más acá en el tiempo, en el año 73, pero Stamponi acompaña a Goyeneche en el tango Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, un naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, un naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Libardo, este tango Naranjo en Flor fue escrito en el año 44. Dicen que fue uno de los mejores y románticos tangos de los hermanos Espósito, como usted los mencionó. Pero quería anotar esto sobre el comienzo de la carrera de Goyeneche. Claro que ya en este tango, usted notó, Libardo, que trataba ya de empezar a frasear, ¿no? Que era lo que el estilo que él buscaba. Sí, él contaba, no cantaba, contaba el tango. Lo susurraba al oído. Ese fue uno de los grandes atractivos de Goyeneche. Así es, que comenzó, su primer éxito lo hizo en 1944, apenas tenía

Buenas noches, Tango. Este tango es considerado uno de los máximos poemas en la letra del tango. Ahora, Libardo, aquí ya se nota cómo él trataba de, digamos, de, si la palabra se admite, de frenar un poco la orquesta para él hablar, para él expresar, conversar, ¿no? Pues, en el mejor sentido. Ahora, este tango tuvo, como lo advirtió Libardo, muchos intérpretes. Por ejemplo, Jorge Sobral lo grabó con la orquesta de Jaime. Pero los primeros que hicieron grabaciones fueron Nelly Omar, que lo hizo en Montevideo, y Edmundo Rivero, al cual usted mencionó. Rivero lo grabó con Troilo en el año 48. Un tango de esos de siempre, ¿no, Libardo? Sí, señor. Y regresando al comentario que usted dijo sobre Goyeneche, que trataba de pronto de sobresalir por encima, sí, digámoslo así, más alto que la orquesta. Él decía que era que el vocalista debería ser un instrumento más en el grupo orquestal. Ahora que usted lo menciona, y esto es una recomendación para los oyentes de la Hora del Tango en la W, mire que en YouTube, que está tan de moda, pues, hay una charla de Roberto Goyeneche con un periodista llamado Antonio Carrizo. Y él ahí explica, por ejemplo, por qué se fue alejando de las orquestas tradicionales, de la de Salgán, de la de Troilo, porque, como dice Libardo, él quería sobresalir realmente por encima de los instrumentos, ¿no? Aunque él dice que la voz era un instrumento, pero él en el fondo quería era ser una especie de solista, ¿no? Me parece. Así es, y cuando él se retira de las filas de Aníbal Troilo, ya no vuelve a ser cantor de orquesta, ya se dedica a ser solista únicamente. Muy bien, dejamos el tango momentáneamente para traer un vals, Vals del Carnaval. ¿Autores? Aníbal Troilo hizo la música del tema, la letra le pertenece a Cátulo Castillo, la grabación es del año 1989. Y aquí vamos a apreciar no una orquesta típica, sino un sexteto tango, acompañando a Roberto Goyeneche en el vals, Vals del Carnaval. Solo una vez vi su disfraz, y ese mi amor solo una vez, para ser país del antifaz y lo que no es. Yo fui aquel clon sentimental con almidón de carnaval, y un después sin después que hace mal. Carnaval, carnaval, con la noche pintada en la esquina. Carnaval, carnaval, perfumando con pomo su harina. Carnaval, carnaval, fue dormir el cristal de su beso, y en hollín de misterios ya preso, la adoré. Carnaval, carnaval. Comedia al fin del Arlequín, la colombina se escapó con un payaso de acerrín y qué sé yo. Se hizo cartón la calle gris y el corazón llegó al final de la diosa al feliz carnaval. Carnaval, carnaval, con la noche pintada en la esquina. El carnaval, carnaval, perfumando con pomo su harina. Carnaval, carnaval, fue dormir el cristal de su beso, y en hollín de misterios ya preso, la adoré. Carnaval, carnaval, y en hollín de misterios ya preso, la adoré. Carnaval, carnaval. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Aquí sí se nota, Libardo, como si él estuviera conversando o haciendo un monólogo para que una persona enfrente la oyera, ¿no? Aquí sí es claro, ¿no? Sí, pero ahí sí muestra su estilo, como lo reconocemos todos los aficionados al tango. Y mire, Libardo, que con Salgán entiendo yo que apenas hizo unas 6 grabaciones. Y con Troilo hizo 26 grabaciones. Y mire otro detalle, hablando de Troilo. El que más lo animó para que fuera solista, cuando Troilo se dio cuenta que era lo que él quería, porque en algún momento Goyeneche debió entender que las orquestas iban a un ritmo y él quería ralentizar, que fueran un poquito más, ¿no?, lentas para él estar. Entonces Troilo, que fue muy amigo de él, le dijo, hombre, ¿sabe qué? Sea solista. Y es más, él trabajó después de salir de Troilo con un trío, Libardo, me imagino que con guitarras, no sé. No tengo datos de ese trío. Troilo era un maestro que no era egoísta. No, él no. A los cantores, cuando ya estaban maduros, les decían, ya podés volar solo, andarse de la orquesta que te va a ir muy bien. Bueno, aquí viene, este es un tango, Libardo, que hombre, por la orquesta y el director que lo va a acompañar, yo diría que causó un golpe duro en el tango clásico. Se llama Balada para un Loco. ¿Autores son? Claro, y el reconocimiento más que todo fue al autor de la letra, que fue un comentarista y autor del diccionario del tango. Hago referencia a Horacio Ferrer. ¿Y la música? Es de Astor Piazzolla, el músico que no aceptan aún hoy en día no lo aceptan en algunas partes. Aunque llevó el tango por el mundo entero, pero con ese estilo, ¿no?, modernista. Claro. Que no aceptan los tradicionalistas. Sí, pero Libardo, es bueno también señalar que Piazzolla, entiendo yo que fue bandoneonista de la orquesta de Troilo, ¿cierto? Imagínese usted la calidad que tenía como bandoneonista. Pero ya el estilo del tango, las creaciones que él hizo, no son muy populares, a excepción de esta, que esta sí es muy conocida, y que primero la graba una dama, no recuerdo en este instante quién fue ella. Sí, okay. Esta es del 4 de diciembre del año 1969 para la RCA. La orquesta de Astor Piazzolla. Roberto Goyeneche, su voz y su recitación en este tango Balada para un Loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, ¿qué sé yo? ¿Viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que en corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando no sé tanto por ti tenía soledad. Por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. subite a mi ilusión Super Sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos hablaban. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! Disfrutas de Buenas Noches Tango. Un detalle, como lo anotó Libardo, esto lo grabó en 1969 con el quinteto de Astor Piazzolla, pero también grabó Chiquilín de Bachín. Los dos temas fueron en un disquito sencillo, ¿no, Libardo? ¿Se acuerda? Por una cara iba balada y por la otra en Chiquilín. Es correcto, por eso no hemos dado la marca del disco, sí, del acetato, porque esto vino en una compilación de diferentes grabaciones de Goyeneche, pero con variadas orquestas. Lo curioso de esta historia, que claro, en su momento fue un golpe audaz al tango tradicional, es que Goyeneche se volvió a juntar con Piazzolla en plena Guerra de las Malvinas. En el año 82 se presentó en el Teatro Regina de Buenos Aires y obviamente pues interpretó Balada para un Loco, donde el hombre sí muestra su faceta de recitador, ¿no es cierto?, y conversador. Sí, muy bien, señor. Y es la mejor versión hecha en Buenos Aires, la que hizo el polaco en las dos versiones, tanto esta como la que hizo con Pichuco Troilo. Y aquí en Colombia también hay un colombiano, ¿sí? Es colombiano, no es que esté residiendo acá, es un colombiano de Cartago, ¿ah, sí? Roberto Aroldi, que ya estamos preparando un programa con cantores colombianos que hicieron tango. Roberto Aroldi es un gran glosador y la interpretación que él hace de este tema es excelente. Y él nos está escuchando en Chapinero en este momento, doctor. Muy bien. Vamos a regresar en el tiempo a la parte del comienzo de Roberto Goyeneche. Claro, con una orquesta, pero es que aquí lo interesante de este vals es que hace dúo. ¿De quién es Un Cielo para los Dos? Un vals. Ángel Cabral, música. Enrique Diceo, la letra. Y como usted lo estaba acotando, es una voz que uno diría no, pero es que no es una voz para un dúo. Pero van a escuchar ustedes, amables oyentes, y nosotros también, cómo colocaba él su voz para interpretar el tema a dúo. Sí, porque su voz la asimilaban a la de un barítono. Pero bueno, vamos a apreciar a Roberto Goyeneche haciendo dúo con Ángel Díaz y acompañado de la orquesta de Horacio Salgán en el vals Un Cielo para los Dos. Nadie puede darte más ternura, nadie, nadie nunca más que yo, porque estoy firmemente convencido que todo es un cielo para los dos. Porque estoy firmemente convencido, ay, que todo es un cielo para los dos. Gracias, mi estrellita, muchas gracias por haberme dado tu querer. Tu querer tan grandioso y tan sublime que llevo en lo profundo de tu ser. Tu querer tan grandioso soy tan sublime, hay que llevar lo profundo de mi ser. No hay un día ni una noche que me quede sin decirme que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Al saber que tu hijo bueno encontró su verdadero amor, verdadero amor. Madrecita santa, vengo a ser feliz. Al saber que tu hijo bueno encontró su verdadero amor, madrecita santa, te idolatra, te bendice. Al saber que tu hijo bueno encontró su verdadero amor. Estoy firmemente convencido que todo es un cielo de nosotros. No hay un día ni una noche que me quede sin decirme que feliz estoy viviendo con tu beso entregador. Buenas noches, tango. Me escribe un oyente, Ariel Duque, fascinado con el recuerdo hoy de Roberto Goyeneche. Y aquí, como anotaba Libardo, Ángel Díaz hace la segunda voz, ¿no es cierto? Sí, señor, y hace una modulación por ahí en una parte increíble, muy delgada la voz de Ángel Díaz, pero fue un gran cantor también. Y la orquesta les acompaña bien, que es una orquesta que tampoco es muy conocida en Colombia. La de Salgán, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, por la época, 1956, diríamos que eran los primeros pasos que daba Goyeneche ya fuerte, pues, pero no como solista, sino como cantor de orquesta. Bueno, traemos un tango que yo creo que tiene varios intérpretes aquí conocidos en Colombia. La última kurda, en términos del occidente colombiano, la última rasca, la última kurda. Sí, hay una versión muy bonita de con el maestro Juan D'Arienzo, de Armando Laborde. Ah, vea, Laborde. Bueno, pero aquí, pues obviamente ya ustedes saben, va a estar Roberto Goyeneche, pero ¿a quién pertenece este tango? Aníbal Troilo, que fue un gran compositor, autor o compositor de la música. La letra le pertenece a Cátulo Castillo, que fue un gran amigo del Gordo. Y fue grabado el 7 de mayo del año 1963 para la RCA Víctor. Más en el presente, la orquesta de Pichuco de Aníbal Troilo acompaña a Roberto Goyeneche en el tango La Última Kurda. Lástima abandonión mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lástima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vida. Pero es el viejo amor que tiembla un bandoneón y busca en un licor que aturda la kurda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un loco de recuerdo y sin sabor gotea tu razón valero. Marea tu licor y arrea la tropilla de las urdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. Lo ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me hizo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Libardo, no sé si es una... No sé, me parece que Edmundo Rivero, que lo grabó también con la orquesta de Troilo, es decir, los temas de Rivero fueron compartidos con Goyeneche, ¿no es cierto? Tenían más o menos lo mismo, ¿no? ¿Varios? Inclusive, en un principio, ambos fueron rechazados en las disqueras. No ¿Así? Querían grabar con ellos. Y pues aquí lo hemos comentado, ya ve a la categoría donde llegaron estos dos cantores. Pero la versión de Rivero es excelente también. Bueno, entre otras, usted mencionó a Cátulo Castillo, que es el escritor o casi un poeta era Cátulo Castillo. Letrista. Bueno, pero Cátulo Castillo, con el maestro Troilo, que fueron los autores de La Última Curda, grabaron a través del tiempo 15 composiciones tuvieron. La música la ponía Troilo, la letra la ponía Cátulo Castillo. Muy bien. Doctor Peláez, ¿usted estaría de acuerdo para ver la reacción de nuestros oyentes, que son muy tradicionalistas, si les damos un WhatsApp a ver qué nos comentan? Puede ser, sí. Sí, señor. Entonces, a ver, amables oyentes, el WhatsApp 320-986-0448 da paso a sus comentarios. 320-986-0448. Muy bien. Vamos ahora, mire usted, que Goyeneche incursionó en Malambo. Este se llama Malón de Ausencia. ¿A quiénes pertenece? Este tema tiene derechos reservados de autor, doctor Peláez. Y fue grabado el 16 de diciembre del año 1958 para la Casa Odeón. Aquí viene un dúo con Goyeneche y Ángel Cárdenas. Cárdenas fue también cantante de Troilo, pues justamente Aníbal Troilo los acompaña en Malambo, Malón de Ausencia. Vuelven a mi mente fresca recuerdo de las patriadas y se hace carne la idea. El golpetear del salvaje sobre su boca grosera, pululando el alarín para imponer su presencia, quemándose bravo y blanco, llevando China hacia siempre. Divisa de la pampa, la ancha huella y el redoblar de pezuñas al incrustarse en la tierra. La lanza firme en el brazo, bien arriba la bandera, y el ritmo enfurecedor del potro en nuestra carrera, ganando campo y distancia hacia la muerte se niega. Dormido vuelven a mi mente fresca el recuerdo de una china, de un rancho y la noche aquella que con mis pinchas y el saño me alisté para la guerra. La malanga, la guimón, rebelde de mi conciencia, lo que aguantaba el viaje no aguanto más. Chillón, ¿no? Ángel Cárdenas. Sí, es que era más débil la voz de... ¿De Goyeneche? No, de Ángel Cárdenas, sí, era más débil. Sí. Bueno, de todas maneras, es bueno haber recorrido tango, vals, malambo, y ahora volvemos al tango. Malevaje. ¿Autores son? Un tango, como usted lo comenta en algunos momentos, muy conocido, muy difundido aquí en nuestro país. Juan de Dios Filiberto, música. La letra es de Enrique Santos Discépolo. Grabación, año 1977. Aquí está la orquesta típica porteña que dirigía Raúl Garello. La voz, Roberto Goyeneche, en el tango Malevaje. Y por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embarcado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que vente y perder la fe, el coraje, el encio, golpear. No me has dejado ni el puncho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Hacer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me di a las sombras o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Que si por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte perder la fe, el coraje, el ansia y guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar, es más que ir a misa e hincarme a rezar. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Con bastante sarcasmo la letra de Santos Discépolo, que entre otras se considera fue el primer tango que él compuso, Libardo. Ah, este tema lo grabó, pero hace muchos años, en el 1928, Azucena Maizani, Malevaje. Sí, señor. Bueno, hombre, se llama Coplas, pero no creo que tenga nada de las coplas conocidas nuestras, pero es un tango. ¿A quién pertenece Coplas? De las que hacen los trovadores. De esas no deben ser, no sé, no creo. Aníbal Troilo, música. La letra le pertenece a Alberto Laureano Martínez. Grabación 9 de enero, año 1962 para la RCA. Lo curioso de este tango es que vamos a escuchar un dúo con Elba Verón y Roberto Goyeneche con la orquesta de Aníbal Troilo. Un dúo mixto. Así es. Coplas, este tango. En la calle de la pena puse mi cariño en venta, pero nadie lo quería, pero nadie lo quería. Ay, porque ya tuvo otra dueña, pero nadie lo quería. Ay, porque ya tuvo otra dueña. Yo no duermo de cansada, sino por estar contigo. Y cada vez que te sueño, y cada vez que te sueño, es otra vida que vivo. Y cada vez que te sueño, ay, es otra vida que vivo. Anoche tiré mi vida a un pozo de muerte ausente. Venía a cerrarme los ojos, venía a cerrarme los ojos. Ay, que se murieron por verte. Venía a cerrarme los ojos. Ay, que se murieron por verte. Mi vida no vale nada, y mucho menos mi muerte. Mi vida vale contigo, mi vida vale contigo. Ay, y mi muerte es no tenerte. Mi vida vale contigo, ay, y mi muerte es no tenerte. Contigo, ay, y mi muerte es no tenerte. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. A los 68 años, una neumonía se llevó de este mundo a don Roberto Goyeneche. Quiero contarle a los oyentes, tuvo mucho que ver con el fútbol. Fue jugador hinchacérrimo de un equipo llamado Platense. Ese equipo, en el homenaje que le hace a Roberto Goyeneche, el estadio lleva su nombre y hay una tribuna en el estadio que lleva el nombre de Roberto Goyeneche, el calamar, como le llaman los seguidores de ese equipo, un hombre del fútbol que rescató o se fue para el tango. Y vamos a traer, Libardo, un tango que, bueno, la Calecita. En Colombia tiene popularidad con otro grupo, ¿no es cierto? Sí, hay muchísimas versiones, inclusive... ¿De Ángeles o no? No. Rodolfo Biaggi lo tiene con Carlos Acuña, una versión muy buena. Bueno, ¿este tango es de quién es? Le pertenece en música al maestro Mariano Mores. La letra es de Cátulo Castillo y lo escucharemos en una grabación del 6 de mayo del año 1958 para la Casa Odeón. Lo curioso es que Roberto Goyeneche hace dúo con Ángel Cárdenas. Los acompaña Aníbal Troilo en el tango La Calecita. Dame de nuevo, Calecita, el juego del valsecito de aserrín y un poco de la tristeza del matungo ciego o del caballo de madera loco. Dame de nuevo, colorín, tu juego, que la sortija del recuerdo toco. Canecita de la esquinita sombría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Un oso de punta y hacha y una muchacha que me quería. Tanto varón y entero, más ligero que el alma mía. Con su dolor dejando la canecita. Quieren que en fum vuelvo a bailar y al recordar una sentada. Hoy el renuncio en la parada de tu enagua almidonada te batió carancabón. La agonía y la luz dorada sobre el pantalón.